es de noche y ahora sé cómo se resbala por el tobogán de tu piel. Es de noche y ahora sé qué ruido de piedrecitas provoca tu risa. Ahora sé de tu calor, es fuego para mi alma, espejo de tu vapor. Sé de tus brazos que son alegres serpentinas cuando se lanzan a mi cuerpo. Sé que estoy aquí ahora, no lucho contra las horas que luchan. Siempre es una lucha en vano, pero en ese aquí ahora tu lejano se me mora y acampado en las laderas florecidas de mi sentimiento. Sé que estoy aquí ahora, ya mi corazón no llora, despojado de armaduras en lúgubres sueños en voz alta. Pero en ese aquí ahora tu recuerdo me calora y acampado en las laderas florecidas de mi sentimiento. ¿Quién se atreve a definir el amor? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a definir el amor? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a definir el amor? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a definir el amor? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? El amor no se define. El amor se hace un poco todos los días. Con la jardinera repleta, hundiendo los pies en la tierra, dejando que la vida fluya, sin injertos ni esquejes, sin alambres que molden sus ramas. El amor crece en macetas de libertad, sin trampas, sin miedos. El amor brota como arbusto de primavera, con la clara certeza de la confianza, un quiebro al vértigo. Yo confío en ti. Paso del tiempo, de las estaciones, me hace saber muy bien que quiero de ti un amor posible, no un amor imposible. El amor posible se disfruta, se goza, se vive hoy aquí. El amor imposible es para los atormentados, para los que gustan de sufrir, para los que se pierden el ahora. Para otros, no para nosotros. ¿Quién se atreve a definir el amor? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a definir el amor?